tuyo y además lo más importante es lo grupal, que ganó el equipo. No, la verdad que sí, tuve un partido bueno, creo yo, y por suerte quedaron los 3 puntos acá. Tenemos la ventaja de un gol, pero tranquilo, a esperar el otro partido y a tomarlo de la misma forma como lo encaramos a este. ¿Cómo manejaron empezar en desventaja la serie, el partido? ¿Cómo lo fueron dentro del campo? ¿Cómo trataron, los golpeó? ¿Cómo lo manejaron? No, siempre tuvimos en la mente que se podía dar vuelta y creo yo que el equipo está convencido de lo que quiere, de lo que es tratar de llegar a jugar la promoción y bueno, mentalmente estamos muy bien, muy fuertes y por eso se dio vuelta este partido. ¿De cara a la vuelta, cómo lo ves? No, un partido difícil, pero nosotros vamos a ir como vamos a todas las canchas a buscar el triunfo. No sirve de nada ir a especular, porque si vas a especular después terminás perdiendo y creo yo que este equipo, lo que ha mostrado en todo el torneo es que fue de local, de visitante, siempre a buscar triunfo. Entonces eso es lo destacable y por eso tenemos la cantidad de victoria que tenemos. La pelota parada fue clave hoy. ¿Cómo lo van a manejar de vuelta? No, se trabaja, te hace ganar un partido la pelota parada y en eso estamos muy concentrados. Entonces creo yo que vamos a trabajarlo de la misma manera. Creo que hoy ellos tuvieron ese defecto de no poder contrarrestar nuestra pelota parada, pero bueno, ahora ya va a ser un partido duro, difícil como el de hoy, y espero que nos traigamos los 3 puntos y estemos en la promoción en Rosario. Manejaron muy bien la ansiedad. ¿Va a ser clave también el partido de la vuelta? Sí, hay que estar tranquilo. Estos partidos, si te desesperás, terminás perdiendo. Entonces, tranquilo, en algún momento iba a llegar. Nosotros sabíamos que le hacíamos un gol y el segundo iba a venir seguro. Entonces, creo yo que el equipo estuvo tranquilo, esperó su momento y cuando le tocó hizo los 2 goles y podíamos haber aumentado después. No se nos dio, pero nos tenemos el resultado a favor. ¿Y el golpe en la cara hacia el hospital ahora? No, fue un choque, el de jugada del partido, nada más.